Por eso, lo que nos decía el miércoles pasado Esteban, nadie quiere regular ni Estados Unidos ni China, que en realidad China es el, digamos, es la potencia. El tema es que China viene articulando con Rusia y viene discutiendo una multipolaridad y un nuevo orden mundial. Pero a ver, Manu, tengamos un toque a Jorge Rashid, si lo tenés ahí en línea, para poder ya en este arranque contar de la... El audio que está en materia institucional sobre la vacuna china para la vacuna rusa, disculpen, para ya darles la información a la oyentada, porque bueno, aparece Clarín, La Nación, aparecen ya diciendo, bueno, hay una controversia, la OMS dijo que hay que ver las pruebas. La verdad que Putin llamó la atención, logró una gran campaña mundial ayer, que todos hablen de Rusia. Escuchemos a nuestro médico de cabecera, Jorge Rashid. ¿Qué opinó sobre esta vacuna? Hay 5 vacunas en fase 3 humana, que son la de China, la de Rusia, la de Oxford, la de Pfizer y la de Chemeo. Así que sí, hay 5 vacunas en esa fase. La de Rusia parece ser la más adelantada porque está a punto de ser homologada por la agencia oficial, lo que sería la más de acá. Y parece que los rusos están dispuestos hacerla masiva para ver, porque ya han descartado que tenga complicaciones. Habrá que ver si como todas las vacunas produce la cantidad de anticuerpos necesaria, pero bueno, sí es una muy buena noticia. Acá está ocultada, porque detrás de esto se esconde la lucha por las patentes, que yo me habrás escuchado varias veces hablar de eso. Se esconde entre lo que estamos planteando nosotros desde América Latina, desde Copal, el tema de que la vacuna tiene que ser universal, gratuita, de acceso irrestringido y al servicio de la humanidad, como fue la vacuna Sabin o la Salk de la poliomielitis, ambas de los rusos también. Esto también hay que decirlo siempre, esas dos vacunas que salvaron a la humanidad de la pandemia de la poliomielitis eran rusas. Así que lo que pasa es que hay una gran campaña de Occidente para ver si pueden quedarse con la patente y la venta. Por eso están haciendo acá en nuestro país los estudios, los ensayos clínicos de Pfizer, para que le garanticemos después la compra de las vacunas. Pero esos son negocios que yo realmente combato profundamente. Ahí está la clave, ¿no? Porque vos agarrás ahora los medios hegemónicos de la Argentina y te dicen, bueno, hay polémica, ¿eh? Lo de los rusos. ¿Tienen la vacuna? Porque son rusos, ¿viste? Claro, sí. Otro era comunista, ¿no? A ver si le vas a creer a los comunistas. Y aparece ahora en la tapa de Infobae, Donald Trump afirmó que Estados Unidos también está muy cerca de aprobar la vacuna. ya tarde. Están como locos, ¿no? Están como locos. Ahora, acá no es un tema de la carrera de quién la tiene antes. Acá la clave, que es lo que decía Jorgito recién, es la patente. ¿La van a vender, van a hacer negocio o va a ser de la humanidad? Y es una clave, digo, por lo que está pasando a nivel pandemia y, bueno, sobre todo en las relaciones internacionales y en el planteo que bien hace el Papa Francisco de qué mundo queremos. Porque fíjate, bueno, el capital no tiene humanismo, el capital es muerte, ¿bien? El capital es contradicciones sobre el ser humano, porque lo que implica es la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si te tienen que matar, te matan. La racionalidad económica, ¿no? Si no es negocio, no tiene sentido. Así que bueno, gente, arrancamos de esta manera. Hoy tendremos un programa para arrancar hablando de la reconquista de Buenos Aires, que tiene mucho que ver con el sur. Sí. Así que... Qué tema, ¿eh? Sí. Qué tema. Me encanta la reconquista y bueno, estudiar también después la segunda invasión inglesa en la que no pudieron ni desembarcar. El imperio que había conquistado, donde había pisado, acá se llevó 2 chascos seguidos, ¿no? Un año y el otro. Impresionante. Vamos a hablar con el historiador Facundo Di Vincenzo en instantes nomás, que tiene un artículo que recomendamos en el portal de Radio Gráfica, La Reconquista de Buenos Aires de 1806 como numen de la nacionalidad. Muy interesante. También hoy tendremos una charla con uno de los referentes del Ministerio de Salud de la Nación para ver qué está pasando con la pandemia, no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires. Venimos siguiendo la situación en Jujuy, que es muy, muy preocupante. También tendremos a Jorge Calzoni, Universidad de Avellaneda. Hay un conflicto con la Intendencia de Avellaneda que nos interesa que nos dé opinión y, bueno, qué va a pasar. tiene que ver con un predio de la universidad que está sobre la vera del Riachuelo, así que aquí en Piñeiro, muy cerquita de la radio. Así que vamos a hablar con Calzoni y, como todos los miércoles, con Magnani. Manu Rivas, ahora sí, todo suyo. Hoy es miércoles, así que ya los oyentes, oyentas, saben cómo viene la cosa. Viene con boleritos, ¿no? Boleros. Vamos a escuchar, en primer término, un clásico de clásicos. Y además, interpretado por su autora. Estamos hablando de Consuelo Velázquez Torres, más conocida como Consuelito Velázquez. Pianista, compositora mexicana, nacida en 1916 y que a los 16 años de edad compuso el tema que vamos a escuchar ahora, de alta carga de sensualidad y erotismo, una adolescente que todavía no había dado su primer beso, sin embargo, compuso Bésame Mucho. De esta manera arrancamos, punto de partida. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Bésame. Que tengo miedo perderte. Bésame. No te vayas, mi amor. Bésame. Estaré lejos de ti. Bésame. Quiero tenerte muy cerca. Bésame. Te acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida. Con agenda propia. Ocho y 23 minutos. Está fresco en la ciudad de Buenos Aires. 4 grados 7, máxima 16 para este 12 de agosto. Día de la Reconquista de Buenos Aires. Y para esto saludamos al profesor de Historia, Facundo Di Vicenzo, que tiene un artículo que está ahora en la portada de radiografica.org.ar. Facundo, ¿qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buenos días y gracias por la invitación para conversar un poco de este acontecimiento. Este acontecimiento tan escondido, ¿no? Por la historia, sí, oficial. Contanos primero qué pasó, digamos, si tendrías que relatar los hechos, digamos, que anteceden, obviamente, al 12 de agosto, porque ahí fue cuando los echamos a los ingleses. Claro. ¿Qué crónica harías de la sucesión de hechos, ¿no? Que tuvo que ver con el Sobremonte, con el Liniers, pero también con el Güemes, con el Rosas, ¿no? Y sobre todo con la insurrección de este pueblo bravío. Bueno, sí, como decís, todo comenzó un poquito antes, el 25 de junio de 1806, unos 1.660 ingleses desembarcan a la altura de Quilmes, en Ensenada, ¿no? Y bueno, con la idea de tomar el río La Plata, ¿no? Capitaneaba esa tropa Beresford, llegan a Ensenada, en ese momento estaba el jefe de la estación naval era Santiago de Liniers, un navegante francés, un comerciante francés y militar, que observa esto y le informa al virrey, ¿no? Estamos en la época colonial, teníamos un virrey que era Sobremonte. Sobremonte toma una serie de, podemos decir, malas decisiones, ¿no? Sin saber cuántos ingleses eran los que habían desembarcado, manda a todos al puerto y, por otro lado, dispone lo que le había ordenado la corona española, que era ir a la ciudad de Córdoba, o prestarse a ir a la ciudad de Córdoba para establecer una resistencia, ¿no? Buenos Aires era un punto muy estratégico que los ingleses venían teniendo en la cabeza, como otras, los franceses también, de salir al mar. Recordemos que arriba de Buenos Aires, por así decirlo, está como apostadero naval Montevideo, y más arriba ya era el Imperio Portugués. Entonces, Montevideo, muy cerca de Portugal, Buenos Aires era un buen lugar para tomar para los ingleses. Bueno, y ahí, rápidamente, frente a esta, por así decirlo, malas decisiones sobre Monte, hay una serie de personajes de estas tierras que realizan algo extraordinario, ¿no? Entre ellos, un catalán, José Fornaguera, que no está, como bien decía recién Lucas, silenciado por la historia, ¿no? Planteó un plan de operaciones para sacar a los ingleses inmediatamente, al otro día. Se lo comenta Martín de Álzaga, que era un comerciante español que estaba en el de La Plata, o se suman dos vascos, Centenach y Esteves y Lach, le hablan con Santiago de Liniers y empiezan a pensar cómo sacarlos de acá. Y bueno, viajan a Montevideo, Liniers va a Montevideo, donde estaba el gobernador Ruiz Huidobro, ahí juntan unos milicianos más, y aparecen los orilleros, ¿no? Estos personajes extraordinarios que tiene la historia del Río de la Plata, que son los gauchos y estaban en las orillas de la civilización, ¿no? Y estos grupos empiezan a iniciar un plan de operaciones para sacar a los ingleses, que bueno, que va a terminar en lo que sería los acontecimientos que se empiezan a producir entre el 8 y el 12 de agosto, ¿no? Que es cuando Liniers, con las tropas que fue a buscar a del otro lado del Río de la Plata, llega al Tigre, se junta con estos orilleros que habían que estaban encomandados por Pueyrredón y Alza, que son los dos que lo juntaron, y se comienza el combate, ¿no? Ahí no sé si querés que les comente. Vale, a ver, sé lo interesante de los detalles, es que también tiene que ver, acá estamos en la Boca Barracas, es la historia de los barrios también, ¿no? Digamos, porque transcurrieron los hechos por acá, justamente. Sí. ¿No? Por ejemplo, por Puente Pueyrredón, que lo tenemos acá a cuatro cuadras nomás. Bueno, te comento, justamente ahí, como que yo planteé el escenario, le di un poco de misterio para ver cómo se produce el combate. Un poquito antes hay un hito para la historia de los combates de la humanidad, ¿no? El salteño Martín de Güemes, a caballo, toma una cañonera inglesa. Esto es de cualquier lugar, no existe. Es extraordinario. No existe. O sea, a caballo había una de las cañoneras. Los ingleses tienen muchos problemas en el Río de la Plata. Esto lo van a tener problemas ahora, van a tener problemas en la segunda expedición que hacen en 1807. Van a tener problemas con Rosas.